caso te gusta, ahí te quedas con él. Es que quiero tomarme todo un litro de vino, pero en otra cantina y con otra mujer. Es que quiero que entiendas que yo ya no te quiero, y por eso me arriesgo a que te quedes con él. Porque tú necesitas mucho amor y cariño, y el mío nunca ha sido de una sola mujer. Dale un beso a mi amigo y después dale el alma, y si acaso te nace, le das todo el amor. Él merece la dicha, yo las copas de vino, porque yo soy muy falso y él es un gran señor. Según tú siempre he sido vagabundo y un paria, que a cualquier mujer bella le destrozó el amor. Si acaso te nace, dale todo el amor. Él merece la dicha, yo las copas de vino, porque yo soy muy falso y él es un gran señor. Según tú siempre he sido vagabundo y un paria, que a cualquier mujer bella le destrozó el amor.